Buenas tardes. Soy Luz Elena Montalvo y pertenezco a la Fundación FUNDEC, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Y en nombre de todas las familias que formamos esta fundación, les saludamos y nos sumamos a este gran movimiento por la paz, con justicia y dignidad, para expresar nuestro gran dolor, indignación, impotencia, angustia de que nuestros seres queridos no están con nosotros. Nuestros hijos, esposos, padres, hermanos, no son una estadística más. Tienen nombre y tienen una familia que ha quedado destrozada, pero con la esperanza de traerlos de nuevo a casa. Voy a nombrar a cada uno de los muchachos que tenemos aquí desaparecidos y por favor les voy a pedir que nos apoyen con las palabras: te queremos de regreso a casa, por favor. Pedro Ramírez Armando Salas Ramírez desaparecieron en Torreón el 12 de mayo del 2008. Carlos Gerardo García Zapata desapareció el 31 de octubre del 2008 aquí en Torreón. Te queremos de regreso a casa. Javier B. Vázquez, José Francisco Juárez Adriano, desaparecidos el 27 de octubre del 2008 aquí en Torreón. Te queremos de regreso a casa. Gerardo Villasana Hernández, desaparecido el 12 de diciembre del 2008 aquí en Torreón. Te queremos de regreso a casa. Dan Jeremel Fernández Durán, desaparecido en Torreón el 19 de diciembre del 2008. Te queremos de regreso a casa. Sergio Ramírez Guerrero Almaraz desapareció el 20 de enero del 2009 aquí en Torreón. Te queremos de regreso a casa. Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, Antonio Verástegui González, desaparecieron el 24 de enero del 2009 en Parra. Fernando García Campos desapareció en Torreón el 21 de marzo del 2009. Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros desaparecieron el 5 de abril de 2009 aquí en Torreón. Te queremos de regreso a casa. Porfirio Gaona Vázquez, Juan Diego Hernández López, originarios de Nuevo León, desaparecieron el 7 de mayo del 2009 en Matamoros, Coahuila. Víctor Adrián Rodríguez Moreno, Héroe del Serio Rebeles Ramos, José María Plancarte, originarios de Baja California y residentes algunos de ellos en Sinaloa, desaparecieron en Francisco Madero, Coahuila, el 11 de mayo del 2009. Hugo Marcelino González Salazar desapareció el 20 de julio del 2009 aquí en Torreón. Oscar Germán Herrera Rocha, Ezequiel Castro, Sergio Arredondo, Octavio Rafael Villar, originarios de Baja California y residentes, algunos de ellos en Sinaloa, desaparecieron el 15 de junio del 2009 en Matamoros, Coahuila. Te queremos de regreso a casa. Israel Torres Lazarín y 5 personas más desaparecieron el 22 de junio del 2009 aquí en Torreón. Te queremos de regreso a casa. Daniel Roberto Dávila Montalvo desapareció el 23 de junio del 2009 aquí en Torreón. Te queremos. Héctor Amadeo de la Rosa García, Juan de Dios Guerra, desaparecieron el 9 de julio del 2009 en Torreón. Los queremos de regreso a casa. Luis Carlos B. Ramos desapareció el 18 de agosto del 2009 en Matamoros, Coahuila. Jesús Daniel Flores García desapareció el 1 de mayo del 2010 aquí en Torreón. Te queremos de regreso a casa. Cosme Humberto Alarcón Valderas desapareció el 5 de mayo de este año, 2011, aquí en Torreón. Te queremos de regreso a casa. A todos ustedes, los queremos de regreso a casa. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos los queremos. Hoy, quienes formamos parte de FINDEC, somos una gran familia que el dolor nos enlazó. Estamos unidos en esta incansable búsqueda y así todos los desaparecidos son nuestros y de ustedes. Hemos vivido en carne propia la falta de justicia ante nuestro sufrimiento y lágrimas. Al contrario, el Estado mexicano ha ignorado nuestra justa demanda y hemos tenido que soportar que criminalicen a nuestros seres queridos, etiquetándolos como delincuentes y no como víctimas. Hemos tocado puertas en todos los niveles de gobierno y no encontramos respuestas, pues para los funcionarios no somos personas que sienten, no somos importantes. Todas somos familias honradas, que vivimos de nuestro trabajo y pareciera que estamos manteniendo un monstruo que no se sacia, que no sacia su hambre de poder, alimentado por la corrupción, la impunidad e injusticia, que va dejando a la deriva a las víctimas de una guerra que no es nuestra, sino que es contra nosotros. Iniciamos nuestra búsqueda sola, encontrando en el camino que había muchas familias en nuestra misma situación. Nos fuimos organizando y así nace en diciembre del 2009 FINDEC, que empezó buscando 21 personas desaparecidas. Hoy con tristeza decimos que buscamos a más de 180. Sabemos que hay más desaparecidos que por temor no han denunciado. A esas familias les decimos que el estar unidos nos hace fuertes para continuar en esta búsqueda. Y yo les digo a todos ustedes que no permitamos más familias destrozadas. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Rosalvina Zapata Contreras. En FINDEC no queremos más cosas clandestinas. No queremos y no toleraremos que las autoridades se dediquen a buscar fosas en lugar de buscar a nuestros familiares, de quienes el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar y hacer efectivos los derechos a la libertad y seguridad personales, a la integridad y a la vida, a todos nuestros desaparecidos y desaparecidas. Nuestros desaparecidos necesitan de atención inmediata. Sus vidas están en peligro y cada minuto que pasa desean ser encontrados. En esta situación en la cual estamos, el dolor es tan grande que no existen palabras para describirlo y entenderlo. Y a la vez nos ha traído problemas como la desintegración familiar, diversas enfermedades físicas psicológica, una profunda depresión, discriminación de la sociedad, así como problemas económicos, aunado al inmenso vacío que causa la ausencia de nuestros seres queridos. El Estado tiene el poder, tiene presupuesto, tiene las armas, pero como no son sus hijos, no tienen interés. Ellos no han entendido que los casos de desaparición forzada en el norte del país no son aislados. Por lo tanto, las estrategias tienen que ser planeadas en conjunto, sin intereses partidistas de todos los órganos de gobierno, sino con la única finalidad de encontrar a nuestros desaparecidos y encontrarlos vivos. ¿Por qué vivos se los llevaron? ¡Y vivos los queremos! ¡Un minuto más! ¡Un minuto más! ¡Un día más que pasa! ¡Es sin ellos y sin ellas que están con la esperanza de que los rescatemos! ¡Por favor! ¡Les suplicamos! ¡Apóyenos a encontrar a nuestros desaparecidos y desaparecidas! ¡Esto es una tarea de ya! ¡No puede ser parte de la agenda para después! A este movimiento de mujeres y hombres dignas, que vencemos el miedo, les pedimos, les rogamos, les suplicamos, ayúdenos a encontrarlos y a encontrarlas con una búsqueda incansable. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los buscamos! ¡Vivos los queremos! Invitamos a las familias con hijos desaparecidos a que se unan a esta búsqueda organizada, a acercarse al Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi en la parroquia de San Judas Tadeo. Gracias.